empezar la primaria me da un poco de miedo, porque es mi primera vez que voy a ir. La primera vez que voy a la primaria me da un poquito de miedo porque no conozco a los compañeros. A mí no me gusta la primaria porque es la primera vez y no me gusta hacer la tarea. Ir a la primaria me da curiosidad porque me gustaría conocer compañeros que todavía no conozco y me gustaron ver las cosas. Semilla que está latiendo con la raíz escondida.